Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Sting, el ex cantante de The Police, visitó por primera vez nuestro país como solista en 1987. En esos shows, el telonero fue nada menos que Fito Páez. Escuchamos Nada Más Preciado Para Mí. Estamos en la noche del 11 de diciembre de 1987, en el estadio de River. Minutos antes del show de Sting, Fito, acompañado por Fabián Gallardo, Twitty González, Fabián Lionch, El Tuerto Wirt y Fabiana Cantilo. Esto es Bailando Hasta Que Se Vaya la Noche. Soportar Se van a matar como unos chiflados ahí, loco. Hay otra forma de morir. Ok, ¿por qué no va un poco para atrás? Porque acá la gente se va a matar, loco. En ese 1987, Fito había editado el que sería uno de sus discos más brillantes. Y este show terminó justamente con Ciudad de Pobres Corazones. Yeah. quemar. No quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón. ¿Cómo hubo? Buen día, Alex O'Tani. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso rey y tu ansiado dolor. Oh, oh, oh. En esta puta ciudad todo se incendia y se va y matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones y matan a pobres corazones. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Diol. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. El reggae, los cafres, de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es el momento en que te vi frente a frente. Ese fuego tuyo quemó mi mente. Y se alteró mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente. Constantemente sueño con verte. Es que conocerte no me fue indiferente. Sería una bendición cerca tenerte. Ojalá te encuentre quizá casualmente. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte. Tu voz, ya que no puedo corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Es una suerte conocerte, criatura del sol. Tu pensamiento ilumina el presente, criatura del sol. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte, o por lo menos escuchar tu voz. Ya que no puedo sacarte de mi mente, no. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Suena ahora La Mancha de Rolando, Mago de la Lluvia. Thank you. vamos hoy con Los Redondos de Ricota, una piba con la remera de Greenpeace. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chao. Pero si insisto, yo sé muy bien.